Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Elite N Radio. Un programa donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Buenas noches, tengan todos ustedes aquí oyentes de Elite en la Radio a través de Radio Instinto Urbano y de Radio Libre Nexus. Estamos en una edición más, este es el programa número 9 de la segunda temporada de Elite en la Radio. Y en esta ocasión pues Marcus, el güey decidió irse a ponerse una peda y luego a ver la de Avengers, no sé qué mierdas. Y la cosa es de que pues pinche güey no vino hoy. Pero está Marcelino y está Perlita. Así que primero saludo a Perlita. ¡Oli! ¡Oli a todos! Ya hace un chico que no entraba, pero pues está el problema con Perlita. Sí, me invitaban, pero... Ya, no te escucho. Te escucho muy lejos, Perlita. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Mucho. Sí. ¿Algo? A ver, déjame ver si le puedo mover aquí. Ok, acércate el micrófono nomás. Al que sigo bien es a Marcelino, que eres un monstruo. Y a ti sí te oigo bien, maldito. ¿Cómo andas, Marcelino? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Bien, pero esta noche no soy el monstruo. El monstruo es Marcos. Ah, ok. Ahora no es el monstruo de Marcos. Muy bien. Tengo como pixeleado. Un poco medio. Tengo un problema con un ancho de banda. Estoy cerrando aplicaciones. Ok, muy bien. Perfecto. Pues bueno, semana tranquila en los videojuegos. Aparentemente no ha habido grandes novedades. De hecho, estamos a aproximadamente 6 semanas del E3. Y es lógico que en estas fechas, las noticias sobre videojuegos, lanzamientos y demás chacharitas, evidentemente esté pues prácticamente muerto, porque todas las compañías pues están guardando sus cartas del triunfo para el E3, que es en la primera, entre la primera y segunda semana de junio, allá en Los Ángeles. Entonces, pues de momento la industria en calma, entre comillas, guarda todo en vista, guardándose las mejores cartas hacia el E3, que por supuesto tendremos la cobertura completa aquí en Elite en el Radio. Claro. Vamos a estar como el año pasado, siguiendo todo, cada una de las conferencias, flodeando las redes sociales con nuestros comentarios y reacciones. Sí, claro que sí. Vamos a ver si podemos tener el día lunes en la noche, a través nada más, o no sé, si Gerson nos da la chance ese día, de estar desde la conferencia de Sony, que es el día lunes en la noche. Normalmente Microsoft es lunes en la mañana, luego Sony lunes en la noche. En la noche. Sí, el lunes en la noche, eso de las 8 de la noche, hora del centro de México, en la conferencia de Sony. Y finalmente a eso ya de las aproximadamente de las 11 de la mañana, Nintendo. Tiempo del centro de México, al día siguiente la conferencia de Nintendo, ¿no? Generalmente. Y luego ya todos los eventos relacionados con las diferentes compañías, por ahí, por ejemplo, los lunes a la conferencia de Electronic Arts, durante la tarde la conferencia de Ubisoft, que también por ahí traía algunas cosas interesantes, y algunos otros desarrolladores pedorros que a nadie le interesan, como Capcom, que cada vez Capcom hace más ridículos, etcétera. Konami, que también, que Konami, ándale. Konami, hablando de Konami por fin va a anunciar que se va a ir a vender maquinitas de casino. Ah, no, y Konami también va a anunciar ¿Todo poner gimnasios? ¿Eh? Ah, sí, no, por el... Oye, oye, Perlita, es que literalmente a Konami nos va a bailar. Ah, claro. Nos va a bailar con máquinas de Dance Dance Revolution. No, es... oye, no, pues es que yo estaba leyendo eso de las maquinitas de casino. Todavía no es oficial, pero parece ser que sí. Que sí es cierto que se van a ir a hacer maquinitas de casino. O sea, yo no voy a hacer Metal... Hola, Metal Gear, sino adiós, Metal Gear. Adiós, Metal Gear. Más o menos. Sí, sí, o sea, literalmente, o sea, Konami se va del... Bueno, se va a separar de la industria de los juegos para irse a hacer maquinitas de casino. Híjole. No móviles. Juegos de casino. No, es un rumor, ¿no? Es un rumor que se ha... Sí, que es, ha estado, o sea, sí, ha estado... las malas lenguas, pero también como que ya son fuentes que dices, estaría difícil no creerle. Pues sí, y de hecho, pues si te fijas, bueno, esta nota ha replicado varios, varios medios, y uno de los más relevantes, pues es Atomics, que retoma esta nota de que Konami puede enfocarse por completo al mercado de móviles. Nota publicada por el sitio de Atomics.bg. La cuestión es de que el tema de Hideo Kojima, que pues ya sabemos, y es ahora sí que Vox Populi, que tiene una mala relación con la gente directiva en Konami, pues esto provocó en primera que lo sacaran del grupo de Metal Gear. O sea, que le dijeron adiós Metal Gear, adiós Snake, y su lechita y a dormir. Pero luego, las presiones de los fans y otro tipo de cuestiones, pues, hicieron que Kojima, por retomar otra vez el proyecto de Metal Gear, y de nuevo otra vez, hola Metal Gear. Y pues ya se anuncia, pues, de que Hideo Kojima, pues, va a dejar Konami terminando el proyecto de Metal Gear. Esto implica que el proyecto de Silent Hill, que estaba también por ahí en coproducción con Guillermo del Toro, que irónicamente el que dio la noticia de la cancelación del juego no fue ni Konami ni Kojima, fue el mismo Guillermo del Toro, que dijo, pues saben qué, raza, pues ya no va a haber Silent Hill, ya esto ya no va más para adelante, y sencillamente pues yo no voy a participar más en este asunto, ni con Kojima, ni con Konami, ni con la manga del muerto, ¿no? El punto es de que, pues, adiós Silent Hill. Y pues todo apunta también, hay otra cuestión, hay documentos filtrados en Konami, que el CEO de Konami, que es Kagemasa Kozuki, que odiaba a Kojima por usar mucho dinero e invertir mucho tiempo en sus proyectos. Esto citado textualmente, traducido sí, textualmente, ¿no? Y a pesar, y esto ahora sí que, a pesar de que Metal Gear es una saga, puta madre, vaya, Konami son unos malagradecidos porque han vivido años de lo que ha hecho Kojima. O sea, Konami existe porque tienen a Kojima. Haz de cuenta, es como Capcom vive porque tienen a Yoshinori Ono, que les da de comer con Street Fighter, y ahí estamos los pendejos que seguimos comprando Street Fighter, ¿no? Que ahorita te... No sé si ya lo viste, pero ahorita te platico algo también hablando de Street Fighter. Muy bien. Bueno, la cosa es de que resulta de que pues ya Konami anda mirando fuera del hoyo. Y resulta de que, pues, según este documentos filtrados de la gente de Konami, supuestos documentos filtrados, de los cuales, pues, aquí lo recalca muy bien la gente de Atomics, que replica esta nota, no consta su veracidad. Pero bueno, tomémoslo como lo que es, ¿no? Un rumor, no lo tomemos como un hecho consumado, ni mucho menos, ¿no? Pero según esto, a Konami le es más redituable, pues, en Japón, el tema del mercado móvil. O sea, hacer juegos para móviles. Ya que necesitan menos recursos, menos gente, y genera más ganancias, ¿no? Y esto para imitar a... No, olvídate. Y luego espérate, ¿quieren imitar empresas como Capcom? No. A buen árbol se arrima. ¿Square Enix? Ah, Simón, sobre todo porque Square Enix va a decir sí. Y ahí les va la última, a la cual quieren imitar. ¿Se acuerdan de esa tonadita cuando prendían una consola muy particular? Que decía... ¡Sega! ¡Ándale, esa mera! ¡Esa mera, papi! ¡Cómo no! Mira nomás. Mira nomás. Eres un monstruo, Marcelino. Eres un monstruo. Claro, claro. Sega. O sea, ¿quieren invitar a Capcom, Sega y Square Enix? Que se encuentran involucradas muy duramente en este mercado, ¿no? O sea, están metidas hasta la médula. Y es una verdad a medias, porque Square Enix le apuesta todo a Final Fantasy, estaremos de acuerdo. Sí. Capcom, por su parte, le está apostando a The Rising, le está apostando a Street Fighter y le está apostando a Resident Evil. Todavía Capcom se le mueve tres patitas. A Sega, Sega ya se hizo el harakiri, ni hablar. Y Square Enix todavía tiene Final Fantasy. Y Marcelino, que sabe de estas madres, pues seguramente me dará otra pista si es que me estoy omitiendo algo, ¿no? Final Fantasy es la mayor ahorita. Tienes por ahí otras, no, pero... Pero nada relevante como Final Fantasy. No, nada que pueda vender tanto como Final Fantasy. Por cierto, me está hablando Marcos en el interno. No sé, a lo mejor quiere entrar el güey. No sé si está. Esto mismo acaba de mandar uno. Dice: ¿cuándo me corrió Kojima para entrar a los móviles? Según. Oigan, dice el Toquille que si podemos hacer un hangout y lo transmitimos en vivo. ¿Por qué no? Puede ser, nada más que no sé si mi conexión me vaya a dar a esta hora. Muy bien. Buen punto. Y Marcelino, no sé si le vaya a aguantar la conexión también. Así que, o sea, yo no me preocupo. Mira, yo no me preocupo tanto por mi conexión porque me está dando para transmitir. Pero a mí me preocupa más Marcelino que yo. Verán mi cara ahí inmóvil y nada más como. Vamos a corroborar que eres un monstruo. Sí, claro. Hablo sin abrir la boca. Claro. Uy, es verdad. Vas a parecer como actor de infomercial. Claro, claro, claro. Más monstruo no puedo parecer. Ahora, también se comenta. Ahora, según esto, se han filtrado varios correos ahí, varios documentos. Y se dice que Kagemasa se ha vuelto loco y está tomando decisiones totalmente a lo pendejo para la compañía. Caray, estoy teniendo yo un retorno medio extraño. Siempre les han tomado, ¿no? Pero bueno. No, bueno, pero yo creo que en esta ocasión peor. Peor. Y bueno, la cosa es de que... Y las sagas que medio les reditúan como el pez. Déjate el pez, güey. Castlevania. Digo, no como quieras, pero las criaturas. Digo, no como quiera, pero las criaturas. ¿Sale? ¿Quiere alguien pensar en los niños? Ay, sí, Castlevania, cómo no. Y empezamos con las tragedias de Konami, ¿eh? ¿Qué? Ok. Ponle que. Pues no, hasta pero... dónde, hasta dónde sabemos. Sí terminó la saga de Gabriel, ¿no? Digo, yo no sé porque yo casi no juego los de Castlevania. Pero hasta donde yo sabía, con los Lords of Shadow se terminó la historia de Gabriel. Pero sí daba... Para más. A más, ajá. Pero bueno, nunca me dieron ganas de jugar Lords of Shadow, ninguno. Pues están buenos. Yo los vi, bueno, a mí el... En lo personal, pues el único que llegué a jugar fue el de Nintendo 64 y hace mil años. No, ya, ahí está el viejo a jugar. Calla. soy joven aún. Pero no, o sea, fue el único que me tocó así como que medio jugar y pues así como que tú digas, wow, tenía la suficiente... El suficiente intelecto como para jugar o no, pues no, ¿verdad? O sea, apenas a esta edad sería cuando yo estaría disfrutando en Castlevania. Pero pues, no, ahora sí que quién sabe. Híjole. Leyendo los mensajes, mira lo que me dice aquí Hinamori. Para este próximo 10 de mayo solo será la calma antes de la tormenta en un huracán de categoría E3. Ya ver qué tal, ya ver qué tal. Eso sí está bueno. Oh, pinche Giraboni. Está buena, está buena. Y eso es algo buenísimo, Buenísimo. Huracán de categoría 3, muy bien. Dice Marcus, nada más lo estoy escuchando mientras me robo el internet. Eres un pinche pobre, güey. Robarse el internet es pinche pobre. Sí. Pero eso me confirma que Marcus es un fan prieto del ITN. Así como lo soy yo, también, claro. Te extraño, Marcus. No tengo con quién pelear. Dice Hinamori, hacer un hangout con Marcelino va a parecer que están transmitiendo si mexicanos dijeron con su sonrisa de Marco Antonio Regil. Serían 100 frikis dijeron, pero bueno. 100 frikis, 100 gamers dijeron, más bien. Ándale, 100 gamers dijeron. Sí, el magazo, el mago Crow me dice por acá, saludos, escuchándolos. Primera vez que escucho esa programación y de las noticias y pues... De noticias la cancelación de Silent Hill por parte de Konami. Sí, justamente lo que comentamos, magazo. Ay, toda la gente está llorando. ¿No han visto en cuánto están vendiendo las consolas de Play 4 con Silent Hills instalado? Así es, están carísimas. Así como que... No, están tirando la casa por la ventana, gente. Y Konami dándose ahorita de topes. Dice Marcus que nos estaba robando el internet. Bueno, está bien. Bueno, siguiendo con la nota, aquí les va. El documento también dice que inevitablemente Konami dejaría de producir juegos para consolas y se enfocaría por completo en el mercado de apuestas y juegos de azar. ¿Qué les digo? ¿Y mujeres solteras? Claro. Ellas nos van a bailar con el Dance Dance. Con el Dance Dance, es lo que les decíamos. Entonces, pues básicamente nada más se quedarían haciendo los Dance Dance Revolution, pues para... recreativas así, muy, muy al pedo, ¿no? Ahora, con respecto a Kojima Productions, chéquense la mamada y la soberbia, ¿no? Por parte de Konami. Nada más para que Perlita se indigne, ¿no? Volviendo a Kojima Productions, Konami no los necesita más. Pueden contratar personas con menor habilidad por menos dinero y tener las mismas ganancias por juegos de apuestas y móviles. Simón. Dice Marcus, no soy fan prieto, escuché Metal Gear y Castlevania y me aseguro que no digan falacias. Ay, perdón, disculpa. Muy bien. Pinche Marcos, como oyentes eres castrosísimo, cabrón. Sí. Alguien métalo a la llamada, por favor. Sí, si se está robando el internet, puede llamar. Ya métete la llamada, pinche Marcos, no te hagas pendejo, güey. Dice acá, bueno, ahora con lo que Kojima Productions, dice, el documento va muy lejos señalando quiénes pertenecían a dicho equipo. Ahora lo van a llamar, bueno, el equipo ahora se llama Unit 8, o sea, Unidad 8, traducido al español. Y fíjense qué ojetes, ¿eh? Han recibido sabotajes intencionales dentro de la empresa, como cortes al servicio de internet, y que cientos de empleados podrían perder sus trabajos. Señala que la gente dice que Kojima podría demandar a Konami, pero no lo hace porque realmente quiere terminar su juego, y la empresa lo sabe perfectamente. Dice, en este sentido, Unit 8, o lo que era Kojima Productions, trabaja marchas forzadas para lanzar Metal Gear 5, o Metal Gear B, que sería el último juego de la franquicia. Y también el párrafo dice, la gente está cancelando sus permisos y acusando a Kojima, pero eso es lo que menos necesita ahora. Él ama a sus fans, lleva Metal Gear. Está haciendo lo que puede para salvarlo y salvar a su equipo de Konami. Y básicamente el asunto de Kojima Productions es nada más la puntita del iceberg. O sea, ahora sí que nada más es la puntita, ¿no? Es nada más lo que nos hemos sabido, lo que hemos podido enterarnos de todo el carnaval que traen en Konami y de las pendejadas que está haciendo el CEO de Konami. Que pues es este imbécil de Kagemasa Kozuki, ¿no? ¿Cómo la ven? Hasta el ratito sabremos. Estarán revelando. Bueno, estarán sacando todos sus trapitos al sol, verás. Ya nomás deja que salga. Ya nomás deja que esté el Metal Gear, verás. Ah, que pase tres. También. Uy, mira, dice Hinamori, pinche Marcus, abandona el ITN por una pinche película de Disney y aparte se roba el internet. Uy, te unearon. Lo bueno es que te quieren, ¿eh? Sí, no, pinche Marcus. Antes era chévere. Sí. Basta. No, qué cosa. Oigan, pero qué ojetes y malagradecidos, ¿eh? Bastante. ¿Tú cómo ves la cosa, Marcelino? Yo tan pasando de tres, veremos qué tan ciertos o falsos son los rumores. Depende de qué tan pequeños eso están. Uh-huh. Y que tengan aparte de Metal Gear. Sí. Porque el año pasado la conferencia de Sony fue la... Vaya, ¿tú te acuerdas, Marcelino? Estábamos narrando esa... estábamos narrando ese evento en directo y comentándolo aquí en la radio ese día. Fue lo mejor de la conferencia de Sony. Sí. Con ese Fox eso. Engine que se veía bien perro. De hecho fue lo segundo mejor. Además le ganó Batman, pero... Ah, es verdad, cierto. Pero sí, así como que... hace un año no veías que esto le pasara a Konami. No. Aunque fuera a tomar este rumbo, tú decías, oh, Metal Gear va a seguir. Sí, pero ahora estamos viendo de que a Kojima lo están boicoteando. A su equipo le están haciendo la vida de cuadritos. Y pinche Konami ya se quiere salir de los juegos, o sea... ¿Qué mierda están pensando? Dinero. Pues sí. No sé. Sí, no. Porque es por otro que pues, pensar en dinero. No sé. Eso pasa, eso pasa cuando los pendejos tecnócratas llegan a ser CEOs de empresas que tienen. Exactamente. Ándale. Ese es el problema realmente. De hecho, ya. Literalmente, ya. No me recuerdo. Nació 100% como empresa de videojuegos, ¿verdad? Konami. O tenía otro trasfondo al inicio. Híjole, ese dato sí yo lo desconozco, pero te lo puedo investigar. Porque pues sí. Técnicamente. Nintendo ese sí no. No, ese no. Ese sí era naipes, ese es otro pedo, ¿no? Nintendo Kabushiki Gaisha. A ver, Konami Kabushiki Gaisha. Konami desarrollaba juguetes, ¿no? Al principio. Sí, fundada en el 69. Negocio de reparación de cajas musicales. Jukebox. De rocolas, hacían rocolas estos cabrones. O sea, estos güeyes empezaron haciendo rocolas. A ver, estoy checando aquí otra cosa. Fundada por Kagemasa Kozuki, que es todavía su presidente y director ejecutivo. Se me hace que este cuate ya, la neta, ya, ahora sí que... Ya anda meando fuera del hoyo, ya le llegó la demencia senil. Sí. No, para mí es que ya le quitaron la compañía. Se la están mandando a lo que quiera hacer. Uh-huh. Así bajita. Sí, no, ya. O no sé, se me hace que... quién sabe qué habrá dentro de las entrañas de Konami para que estén... Para que estén pasando estas cosas, ¿no? Ah, peleas directivas. Eso es. Pugnas de poder o alguna pendejada ahí dentro. Me cae de madre. Pero bueno, dice Marcus por acá. Están mal, Metal Gear ya civil desde hace años. Si Raisin Riven James no fue suficiente prueba de eso, no sé lo que sería. Si quiere, agrégueme la llamada. Y luego dice aquí, Eric tiene envidia porque no puede pagar una entrada a la sala 4 de X. Y dice que es el padre de todos, pendejos. Ay, bueno. Ya era más alto decir, Shinomori, tu argumento es inválido porque eres un pinche pobre. Ah, no, pero métela a la llamada para que lo diga él, si no, no es gracioso. Ah, pero se va a ir el pinche sonido de Los Ángeles, este. ¿De qué que pinche barco lo sacan del cine por Hotel, güey? Ah, ne, que se chingue pinche Marcos. Dijo que no iba a estar, ahora se jode el güey. Ni modo. Oigan, y por cierto, hablando de los escándalos. A ver. Hablando de... Y hablando de los boicots de Konami, pues resulta que Konami le bajó los precios a los Metal Gear. Ah, sí. Están al 50% de descuento en la PlayStation Store. Hay un chorro de juegos ahorita. Cuentas baratas. Sí, de hecho están baratas. Ahora sí, vara. Andale. Tienen el Darkstalker Resurrection en 50 pesos. ¿En dónde? ¿En el...? La Network. ¿En la PlayStation Network? Sí. Verga, yo que no tengo Play. Oye, un momento, pero. Ah, no, pero tengo PlayStation Network de Play 4. Mucho se supone que está ahí por ventas de Golden Week. Ya, sí, son Golden Week. Y están al. Son dos juegos de Metal Gear los que están a mitad de precio, ¿no? Que es este, el Metal Gear Solid HD Collection y el Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD Edition. También tienen BL 2. Y otros, los que sí, no me acuerdo. Sí, los que anuncian aquí la. Los que se anuncian en la PlayStation Network son precisamente esos dos, ¿no? Uh-huh. No se sabe si en Xbox Live estén estos juegos disponibles, ¿no? También con descuentos. Ay, sí. Se la debo, no Xbox. En Xbox no tengo ni idea si esté. Ah, dice Marcos que... Ah, ya. Dice que la premiere es a la 1 de la mañana. A la medianoche. Ah, pues vamos a agregar este puto ya. A ver, pinche güey. Vamos a agregar a Marcos. Hola, Metal Gear. Hola, señor. ¿Dónde andas, animal? Ahorita estoy delante del Café Gourmet de Cinépolis Plaza Morelia, viendo a la banda cómo está esperando Age of Ultron. Ah, ya, muy bien, perfecto. Bueno, Marcos, buenas noches, Perlita, buenas noches, Marcelino. Hello, buenas noches, Marcus. ¿Hay gente disfrazada como nacos? No, aquí es Morelia, aquí la gente es fina. Ah, no es como en Guanajuato, ¿verdad, güey? Puedo apostarles que no va a haber ninguno. Además, los que se disfrazan son pobres y no podrían venir a una premiere. Como Hinamori, ¿verdad? De las chivas. Me cae que el Hinamori se compra su control de las chivas. Me cae que él quiere venir a verla. Ya depende. Y mira lo que dice. Seré pinche pobre, pero prefiero eso a estar dándole mi dinero al Imperio Galáctico de Disney. A ver, tiempo, Eric, no mames. ¿Prefieres ser pobre? Dinero. O sea, ¿cómo puedes darle tu dinero si eres pobre? Saludos a Eric y no morir. Hasta donde sea que viva el güey. Pues, muy bien, Marcos. Rica, los influyentes ganamos, güey. Yo tengo pases gratis. LOL. ¿Para la de Naruto? Ay, no, para esa no, güey. De esa no me toques ese vals, por favor. Está bien. Sensei, me iba a preguntar algo. Sí, ¿cómo es lo de Kojima? Ahora que ya se desató más este rumores acerca de la posible partida de Konami del negocio de las consolas y de los juegos en consolas de sobremesa. Pues era muy probable. De hecho, yo lo comenté ya hace casi un año, ¿se acuerda? Cuando le dije lo de que FIFA 15 se iba a comer el pinche mercado porque PES no iba a llegar a las consolas de nueva generación. Y de hecho, ahí hay un pequeño error. No, sí llegó, güey. Entonces fue el 14. Ando mal ubicado. Si hay PES 15, güey. Konami sacaba más dinero de PES que de Metal Gear. De hecho, Metal Gear, por más que lo veamos como una saga legendaria, no vende tanto. Pues no pues es nomás como que para los meros fans. Corrección, igual perrita. Corrección, perrita. Es para los fans prietos. Claro. No, ni para los fans prietos. Nada más pues, salió para pagar el Fox Engine y ya. De hecho, el Fox Engine es un muy buen tema porque precisamente el gran problema que tiene Konami ahorita es que carajos haría con Fox Engine, porque es completamente ilógico que abandonen el mercado de consolas habiendo desarrollado Fox Engine. Te diré, las compañías suelen hacer cosas muy idiotas. Ajá, pero no me... o sea, esa fue una idiotez hasta el momento, pero quién sabe si vayan a vender Fox Engine. Ahí no, ya podría lo saber. Van a envasar en un disco y lo van a guardar en una bóveda y ahí se va a quedar por los siglos de los siglos. Amén. No ya creo. Muchas veces. No. Te apuesto que no. Te apuesto que hay mucha gente, muchos prietos detrás de Fox Engine. ¿Crees? Güey, los que no quieren usar Unreal 4. Pues ya es gratis. Pero ya es gratis. Hay que usar Unreal 4, güey, porque todos los pinches juegos hacen que los personajes se parezcan a papas con cabezas. Está Unreal, está Unity. Van a ocupar más Unity por multiplataformas. Pero Unity es una mamada. Y lo sabes. Es una mamada, pero Celestia se está haciendo estándar. Pero el más suave, el mejor, güey, en cuanto a estabilidad, es Fox Engine. Ah, pues en sí. Pues sí, güey. No lo digo, pero. Güey, son compañías. Pero es una compañía japonesa, güey. No se rinden tan rápido. Ajá. Por cierto, además, Marcos. No creo. Marcos, disculpa, te interrumpa. Dice Tokiji. Y la verdad es que sí, también yo tengo esa duda. ¿Cómo te ve la gente ahorita que estás hablando como un pinche loco sobre el tema que estamos tratando ahora? Le voy a decir aquí en... Digamos que aquí en Morelia no hay ningún problema si la gente habla de lo que quiere, porque a todo el mundo le vale verga a todo el mundo. Así que ni me voltean a ver. Yo soy un güey que está hablando por su celular. Bueno, en realidad estoy en mi iPad. Hay gente aquí que viene a hablar de pinches narcocorridos, vienen a hablar de política pendeja, vienen a hablar de anime, incluso aquí había unos prietos hablando de eso. Vaya, incluso como vienen todos a ver de hecho Fultron, creo que un güey como yo platicando de esto es muy normal. Oh, muy bien, perfecto. Además me valdría verga que me vieran feo. Perfecto, ahora sí, prosigan. Fox Engine, Marcelino, vas a ver, güey. Va a volver. Aunque sea en forma de fichas. Yo te aseguro. Y de seguro lo voy a comprar ni de Nintendo, güey. Ay, güey, ¿qué tal que quiera Sony? No creo. ¿Por qué no lo querría? Nah, vive más de los Tier Party que de lo que él te realiza. Ay, pero eso es ahorita. Mira, Uncharted ya tiene su motor gráfico, güey, que es el de Naughty Dog. Santa Mónica tiene el, ¿cómo se llama? Ready at Dawn Engine, el RAE. La Real Academia Española, güey. No. Entonces, ¿quién era el RAE? No me acuerdo quién era el chingado del RAE. Les falta uno, güey. Estoy seguro que Fox Engine nada. Unity, que sí, cabrón, para que se te lague el pinche Assassin's Creed. No, güey. No sé quién, pero estoy seguro que alguien va a comprar Fox Engine. Y de mí te acuerdas. Ok, ya veremos. Ya me recordarás en algún momento. Mira, ay, ¿tú Fox crees Engine, que no? Fox Engine no es tan naco como Mega Man, güey, como Castlevania, como Metal Gear. No, güey, ese tienen que venderlo. ¿Van a terminar más fácil vendiendo Mega Man? ¿A Nintendo? No, no me toquen ese falso. Aunque mira perrita que si Mega Man cayera en manos de Nintendo y con Inafune de su lado. Y no sé, a mí sí me late la idea. No, ¿para qué? Mira, Inafune ahorita está muy ocupado con el jueguito este nuevo. Mighty Number 9. Sí. Entonces la verdad dudo que eso sea. Y de todas maneras, por cierto, perrita, no me importa, o sea, lo que menos me importa es Mega Man, güey. Capcom se quedó con los derechos de cero. O sea, es como... Ok, la okay, lista fragmentada. Ok, time, sí. time. ¿Sabes lo que yo pienso de Mighty No. 9? ¿Qué? Que va a salir cuando llegue Modern 3 América. Ya lo anunciaron. Ya lo anunciaron. ¿Que ya lo anunciaron? ¿Para cuándo? Septiembre. Ya le dieron fecha al 15 de septiembre. Ah, vaya, ya se han tardado. Las tiendas ya tienen la preventa. Apenas lo anunciaron y Mighty No. 9 preventa. No, sí, la anunciaron ayer o antier. Ah, mira qué buena onda. Así es, ya lo anunciaron. Así que Modern 3 también llega en septiembre. ¿Ah, sí? No, claro que no, no mames. Lo sentimos, Xander. Acabas de romper el corazón de Xander. Ay, sí. No, que yo me imagino a Xander ahorita ranteando así como diciendo, chinga tu madre. Ya lo escucho, ya está, siento la mentada del Xander, ¿eh? Así tal cual. Mira, es hecha que no perdona a Reggie y Phil Saimé desde la vez que hice esa broma en el E3. ¿Para qué? ¿Pero para qué traen Mega Man? ¿Para qué traen Mother si los pinches fanáticos de Nintendo no compran? No, no compran nada los pinches pues fanáticos de Nintendo. Pues los de Nintendo no, güey, pero los de Mega Man sí. No es cierto. ¿Cuántos fans de Mega Man han comprado Super Smash por Mega Man? ¿Pero han comprado el Amiibo? Uf, el Amiibo. Ay, Perlita, no te ayudes, no ayudes a los Mega Man. Ya sé, cállate, ya sé. Sí, me cállate, estoy Perlita, cállate. Yo sé. De pregunta buena para salvar a Perlita: ¿Gunbolt o Mighty No. 9? No sé. No, es que no, no sé. Ay, ay, ay, ay. Shovel Knight, Marcelino, Shovel Knight. Lo sabes, aunque te duela, güey. Ese es el futuro. Yo no he jugado a ninguno de los tres, así que no sé decir. No más quiero hacer polémica. Tienes pues que jugar que... Superman. Sí. Lo pondré en la lista. Que por, sí, cierto, que por cierto ya me topé con Shovel Knight en la PS Store. Ah, sí. Ya está a la venta desde no recuerdo qué día. Sí, no llevo mucho. Tenía un atractivo descuento de 10%. Ah, 10%. Sí. Oh, mira. Oye, por cierto, Marcos, te quería preguntar una cosa. ¿Qué tiene? ¿Hay tus, en la PlayStation Store de Play 4? Vi algo que me llamó la atención. Hay dos versiones de Mortal Kombat X. Ah, sí. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que uno incluye el pase de temporada y otro no. ¿Y eso qué tiene que ser pase de temporada? Cuatro personajes, trajes... Todo lo que salga en el año. Sí, todo lo que salga en un rato va a ser disponible. Y si no, el pase de temporada separado vale $400. Ajá. Y ya. Y eso nada más es cuando lo compras en línea, ¿no? No, la versión física también lo incluye, es un código. Ah, ¿lo incluye? Sí. Oh, entonces me sale mejor comprarlo en físico, ¿no? Sí. Mira. Pues sí, güey, porque no, si lo compras... No, yo diría que no. ¿Comprarlo en físico? Comprar en físico la edición estándar y esperar a que el pase de temporada baje de precio, porque siempre lo bajan de precio. Ah, ¿no oh, viene Dios. Incluido ya en la edición estándar? En la edición estándar no, pero hay una edición premium de Mortal Kombat X que tiene una carcasa metálica y que adentro tiene diseños de Mortal Kombat. ¿Qué es la que tú quieres, bueno, ya... verdad, cabrón? No, esa no es. Esa es la de pobres. La que yo quiero es la edición exclusiva de Amazon, que es la que incluye la estatua de Scorpion. La venían en el planeta, ¿no? No, en el planeta no. En el planeta llevaron otra que es una como cajita de zapatos, que así le digo yo. Porque es como una versión chiquita. Y no tiene tantas cosas. La versión Amazon tiene más cosas más chingonas y es una cajota. Ok. ¿Se quiere comprar Mortal Kombat? Espera, Sensei, ¿bajó Silent Hills? ¿No? Ay, ¿por qué no? Bueno, ya. ¿En qué consola, güey? No, ya, nada, man, ya. No, pero lo puede comprar y descargar después, ¿no? No. Ya dijo bye, güey. ¿Ya dijeron nada? Ya le dijeron bye. ¿Cuál? ¿El demo? ¿El demo el de demo. Sí, era el único Silent Hills, proyecto PT para PlayStation 4, creo que ya le dieron muerte. Y como es lo único que iba, que va a haber de Silent Hills por siempre, debieron haberlo bajado gente que tiene PlayStation 4. Sí, de hecho, si no tienen PlayStation 4 y tienen una cuenta de PlayStation Store, sencillamente pueden haber entrado a la página de PlayStation, buscar el juego y darle a descargar. No tienen que comprobar que tienen un Play 4 para descargar cosas de esa manera. Y aparte es gratis. Bueno, era gratis. Y estaba muy bueno. Ahorita platicaron, ¿no? De que ya las están vendiendo las consolas con el juego incluido. Sí, lo comentaba hace rato, Perlita. Ah, qué buena onda. Ese tipo de cosas son interesantes. Ay, sí, sobre todo porque las están vendiendo a cantidades estúpidas. Sí, pero es que ya es lo último, ¿verdad? 5 veces no podría, sí, no podría justificar el precio de compra de una consola con un juego que no existe, pero sí puedo aplaudir que la gente sea tan inteligente para venderlo. Ajá. Pues con eso te compras un Play 4 y te sobra dinerito. Solo por haberle puchado XXX al Play 4. Chira, compro un Play 4 bajo el juego, lo vuelvo a vender. Ajá, y ya. Así es. No te vuelves a comprar un Play 4. Es más, ni siquiera que vender el Play 4. Ah, no, sí, que vender el Play 4. Tiene dos manos. No, porque hace tiempo había gente que vendía su cuenta. Solo la cuenta y ahí te daba el derecho de descarga del juego. Bueno, al menos así le han hecho algunas personas que compran juegos digitales de PlayStation o de Nintendo. Es, o es como los güeyes que vendían Microsoft Points, ¿no? Ajá. Algo así. Solo que en este caso, por ejemplo, te decían, mi cuenta, el correo es tal y la contraseña es tal. Ya después de eso no puedes cambiar el correo, pero cambia la contraseña. Dame 500 pesos porque trae todos los Assassin's Creed, trae todos los Street Fighter, cosas así. Pero creo que en el Silent Hills ya no se va a poder ni descargar. O sea, aunque hayas hecho la compra antes y tengas como la licencia ya guardada en tu perfil, ya no lo vas a poder descargar. No puedo creer que no lo haya bajado, Sensei. Yo ni sabía, güey. Te lo dije como 7 veces. Ah, me valió verga, güey. Ah, bueno. Mira, es que cuando a veces dices esas cosas, yo escucho como en Charlie Brown, güey. Es que, bueno, está bien. Cada quien se aprende lo que necesita saber. Pues ya, valió verga, pinche Silent Hill, güey. Ya que... ¿Para qué sí. Me emociono por un pinche juego que ni iba a salir, güey? No hay que perder las esperanzas. Porque no se perdió ningún IP, ni se perdió nada. Se perdió un teaser de una hora. Y ya. No, se perdió un teaser. Uno de los intelectuales ya no quiere saber nada del proyecto. El otro de estar hasta la madre. Y el otro está haciendo Walking Dead. Va a ser Kojima en Silent Hill, iba a llegar y iba a poner su nombre, pónganle mi logo y ya. El pinche Norman Reedus nomás iba a parar delante de una pinche cámara, güey. Y Guillermo del Toro nada más iba a decir mamadas. ¿O no, cabrón? Pues sí. Buen punto. Te recuerdo Castlevania, Lords of Shadow. Sí, esto. Y ya, güey. Y ya. Ahí el verdadero genio era el verdadero genio, güey, de Silent Hills era un director creativo que no recuerdo su pinche nombre. Y ese güey se la rifó. Y a ese güey nadie le da pinche crédito. Solo le aplauden a Del Toro, a Kojima y al pinche Reedus. O sea, son los pinches, las pinches caras visibles, güey. Sí, pero el güey que de verdad se metió en el pedo de ser Silent Hills, nadie lo conoce. Pobre güey. Y ese güey seguramente ya le están moviendo ahí para que alguien le dé trabajo. Porque como Konami ya se fue a la mierda y ese güey no le hicieron ruido, seguramente alguien ya le está ahí trabajando. Oye, por cierto, también Marcos, ahorita que dices, ¿tú qué crees que vaya a pasar con los equipos de desarrollo de Konami? ¿Se quedarán dentro de Konami o emigrarán hacia otras compañías? Los van a correr y luego a ver quién puede conseguir el trabajo y ya. Pues están lo suficientemente listos. De hecho, lo más probable es que ya se van a... Exacto. ¿Qué, cómo? un estudio independiente? No, no. Que obviamente si son lo suficientemente listos. Bueno, buscando trabajo en otro lado. Uh-huh. ¿En dónde encuentran trabajo de programadores de juegos de consolas, güey? En Japón. Ah, como son los japoneses, pues no hay varios suicidios, ¿eh? Nintendo. Pues sí. Es que mejor y se van con proyecto y todo, ¿no? Digo, como quiera y por decir algo. Square Enix dice, ok, presta Castlevania, por decir algo. Pero los derechos. ¿Cómo? ¿Y los derechos? Pues es igual y era lo que decíamos ahorita de por la cuestión del dinero, güey. Si Konami ya no quiere nada con consolas, ¿vender las IPs? No creo que vaya a dejar morir las. No creo que vaya a dejar morir las historias, ¿no? O sea, bueno, los juegos que ya. Puede ser porque pues. En ese caso puedo decir. Castlevania yo puedo decir algo especial, pero ahorita lo digo, vaya usted, Sensei. Ok, mira. Yo lo que creo que si Konami quiere ganar lana y si quieren irse a otros negocios, pues lo más fácil es que pues van a buscar también sacarle tajada a las IPs que tienen, ¿no? Las van a buscar. Uh-huh. Si a esas sí, vamos. Claro. Si es un tema de dinero, pues no me extrañaría que fueran a vender también las IPs. Y esto va en color. Sí, porque mira, o sea, toman. O sea, tú mismo lo comentaste ahorita sobre lo del Fox Engine. Que lo fueran a vender. Pues si venden el Fox Engine, pues también que vendan las IPs, ¿no? Pero es que las IPs son muy diferentes. A ver, ¿por qué? Además, porque las de Konami son de verdadero renombre. Y ustedes lo dijeron hace rato, que Kojima se va y empezaron a cancelar preventas. O sea, comprar Metal Gear sin Kojima es echarse un pinche volado y ver qué pasa. Castlevania puedo decir que si bien hay un chingo de fans prietos, es la minoría porque todos los fanáticos de Castlevania tienen como una onda muy tranquila. Por eso no le hacen tanto ruido, pero a la vez sí compran el pinche juego. Y los fans de Castlevania ya habíamos dejado morir el pinche juego desde Lords of Shadow. O sea, jugamos Lords of Shadow y dijimos ya se acabó Castlevania, ya no compramos nada más. Y se vio el putazo de las diferencias entre las ventas del Castlevania Lords of Shadows con el Castlevania Mirror of Fate del 3DS y Lords of Shadow 2. La siguiente sería este pinche, ¿cómo se llama? ¿PES? PES ya no tiene nada que hacer contra FIFA. Nada que hacer contra FIFA. Y esas son las tres que podemos decir que representan a Konami. Entonces, si unos güeyes quisieran comprar Castlevania, sería ese palazo. Porque, ¿cómo carajos vas a revivir una pinche franquicia de más de 20 años que sus fanáticos ya decidieron que no les gusta? Y que ellos están felices con lo que tienen, porque ellos están conformes, ellos dicen, yo no quiero un nuevo Castlevania, y si lo quiero tendrá que ser algo clásico, pero si no me lo dan no hay problema, yo conecto mi NES y juego Castlevania 1, 2 y 3, o mi Play 1 y juego Castlevania Symphony of the Night. O sea, Castlevania tiene la barra muy alta, ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Metal Gear, ya le dije, sin Kojima la gente no lo quiere, y ya se vio en las chingaderas que están haciendo. Sí, sí, ¿ves? Exactamente. ¿Pes qué? ¿Pes del albañil? ¿Del albañil, güey? Ni eso, Pes. Mira, Pes se vende en México nada más por Martinoli García, güey. No es cierto. Pes se vende en México porque el pinche niño le dice al papá, cómprame un juego de fútbol, y el güey sin querer y sin enterarse que agarra Pes. Ahí sí te equivocas. Si el Pes levantó ventas en México fue por Martinoli García, como en Argentina pasó teniendo a Fernando Miembro y Mariano Clos. A ver, pero ¿cuántas ventas fueron? ¿Cuánto pesa el nombre de dos comentaristas contra el de una franquicia? En un país como México, ¿y quieres que te conteste, güey? A ver. Aquí sí me atrevo a decir que los comentaristas. Ay, cree. Sí. Pues como los equipos. También no falta el naco que compre el FIFA porque ahí sale el América, güey. ¿Y el qué? El nacote que compra el FIFA porque ahí sale el América. Pues ahí está. A ver, entonces lo primero sería equipo, luego franquicia y luego comentaristas. ¿O usted en qué orden los pone? Yo creo que equipo, comentaristas y franquicia. Porque al final, igual. Al final, Güey, ¿qué diferencias hay entre el FIFA y el PES, güey? Fíjese que no hay ninguna, pero los fanáticos dicen que sí. Me consta porque tengo amigos muy fanáticos de FIFA y otros muy, muy fanáticos de PES. Mira, yo te puedo decir una cosa. Soy fanboy del PES, pero realmente no hay mucha diferencia con FIFA. Sensei, ¿puedo hacer una pregunta? A ver. ¿Es fanático del PES? Ajá. ¿Y de Martín? ¿Y de Martinoli? Noli. ¿Y no sale el Santos, güey? Y de los comentaristas, pues, ¿qué dijo? Sí, ¿por eso qué? ¿Y también sale el Santos o no sale el Santos? No, no sale el Santos, güey. Sí, sí sale el Santos en el PES. ¿En el PES? No, entonces, pero no, a ver, güey. Usted dijo... No, en el PES no sale el Santos, güey. Ok, entonces, pero ahí están comentaristas, franquicia. ¿Cuál fue el último PES que compró? ¿2009? Ok. Ya. ¿Ya qué? No, no pesan tanto los comentaristas en ese caso. Bueno. 5 años sin PES. No, ya. ¿Será que me envicié en las retas de Street Fighter, güey? ¿Será que no le gusta tanto PES? Bueno, bueno, para que juegue más el Superstar Soccer Dilo. Entonces no le gustan ni los comentaristas porque no están. Me los imagino, güey. Ay, qué güey, ya. No manches. Compre ese FIFA, imagínese los comentaristas, ya. Ahí está, FIFA gana. Ah, ya. Ah, está bien, güey. Sí, lo que bien. Digas, güey, lo que digas. Tiene. PES no pesa por comentaristas, ya. Ajá. Y fuera de eso, ya. ¿Qué más tiene Konami? ¿Salud? Ni salud. Se dice que ni salud. No tiene ni salud. Uno de estos güeyes es muy pinche enfermo. Y dicen que por eso también están tomando tan malas decisiones. Están tomándolas en base a que la persona que como al poder ahorita tiene pedos. Ya solo quiere ir mandar toda a chingar a su madre. Lol. Aunque no recuerdo quién era. O sea, él ya está diciendo, ah, igual me va a cargar la chingada. Que se lleve a todos. Me muero con mi compañía. Hágale sí, como... sería épico. Aparte, Konami tiene sus gimnasios. Eso de las pinches máquinas de los casinos es cierto. Y todavía tiene el merchandising de las pinches figuras. ¿Cómo se llaman las figuras que tienen Konami, Marcelino? ¿Los gachapones amigos? ¿O cuáles? No. Hágale cuenta, son amigos, pero son amigos verdaderamente coleccionables. Porque es la línea de series de... La línea de... Más bien la serie de figuras de Metal Gear. Ah, su tienda de souvenirs ahí... Que agotan cada... A los 5 minutos después de abrir. Sí, que... Ese sí es una buena lana. Los puros coleccionables y como Konami tiene los derechos sobre todos los personajes que han sacado... Ahí tienen una buena lana. Konami puede estar tranquilo sin juegos. Además, ya... Las compañías japonesas no le pueden pelear a América en nada. Terminarán siendo publishers si les sí. queda algo de juegos. Sí. Japón no ha sido la mierda en los videojuegos, ha sido por Nintendo. ¿Y a qué se debe ese fenómeno, Marco? ¿Cuál? De que las empresas japonesas hayan venido en decadencia. ¿Cuál, Sensei? Pues en el, ay, puta madre, pues no lo estás diciendo tú, güey. ¿Decadencia? Sí, o sea que pinches compañías japonesas han venido en decadencia y ya no le compiten a las americanas en cuanto a desarrollo de juegos. Es que ahí podría haberse referido a otro fenómeno que es por qué Nintendo ya es el último que queda. Bueno, ay, es que va de la mano también, güey. Móviles. Es que, ¿los móviles? ¿O qué? Pues sí. A ver, espérenme. A ver, ¿ya cuántos comentar. Han acaparado en el mercado japonés? Están... ¿no? De aquí para allá. ¿Cuántos? ¿Bueno? Perdonen, me están llamando, ahora vuelvo. Nah. Ok, bueno. Bueno, yo lo que decía y el comentario iba encaminado a que las empresas japonesas han ido en decadencia en cuanto al desarrollo de juegos y como dijo Marcos, o sea, ya no compiten con las compañías americanas. Y luego comenta Marcos de que pues. pues que si yo me enfocaba también al tema de que si Nintendo también estaba, era el único que quedaba todavía más o menos sólido en el mercado. Y pues la cosa es de que pues van embonados los dos temas, ¿no? Porque pues si Nintendo es el único que sigue vivo, entre comillas, y los demás están en decadencia, pues a qué se ha debido este fenómeno. Y pues ya Marcelino lo decía, ¿no? El tema de los móviles. Pues sí, ya tanto japonés en un cuarto de 5x5 metros no tiene espacio para consolas, ya mejor portátiles o en su celular. Ya volví. Por tanto tiempo que andan en transporte, pues juegan. Ya, y la pregunta es, ¿y cuándo se romperá la burbuja esa de los móviles? De los juegos en móviles. Cuando salga un nuevo dispositivo mejor que los móviles. Solo así. Uh-huh. Sí, es como hacer la pregunta. Pero pues de nuevo le están tirando un mercado local nada más. Porque así como que tú digas que aquí pues irán a pegar mucho en móviles, no creo. Sacas un móvil en el metro en la Ciudad de México y desaparece. Y te lo roban. ¿Desaparece? Ajá. Sin que lo saquen, sí, ya desaparece. ¿Sí? Pero a ver, en ese caso, ¿quién se lleva de aquí su 3DS cuando sale a cualquier pinche lado y juega con su 3DS allá? Jugar no. No, jugar no. Nada más el Street Pass. Pero juegan en su casa, ¿no? Aunque sea portátil. Ah, sí. Pues sí, cualquiera puede agarrar su celular en su casa y ponerse a jugar un rato sin tanto problema. Por eso el factor de que puedes llevarlo en el metro y todo, pega un 10%, pero cualquier güey puede sacar su pinche celular en cualquier rato, incluso yendo al baño, incluso esperando la comida, chingadas así. Dice Hinamori, ahí te va. El PES actualmente, yo puedo decir que lo más destacable que tiene es Martinoli García, pero el gameplay se quedó estancado en 2007 y FIFA ha mejorado a partir de desde 2009. Y aparte que tiene más equipos licenciados, le ha ganado por goleada, por así decirlo, en esta y la anterior generación. Así que no creo que el PES mantenga Konami. Y yo digo que como tú le vas a las Chivas, tu argumento es inválido. A mí, yo aunque le vaya a las Chivas y sea pobre, respeto el argumento de Eric. No, ni madre, güey. Porque le va a las Chivas, significa que le gusta el fútbol en su lado más naco. No, güey. No, ¿cómo que no, güey? Tampoco. Hay niveles. En su lado más naco. ¿América? No, sí, claro, güey. Para mí están al mismo nivel. Ah, caray. No, para mí todavía la América está peor, cabrón. Para mí están iguales. Ve a Eric nada más. Criticando la sala 4 de X, ¿cómo se atreve? Te dijeron americanista, Hinamori. Eso duele. Y calienta. Perdón, Eric. Pero yo sí entiendo el argumento de Eric. Tiene razón. Ah, cierto. Vale verga, porque es americanista, güey. No, de hecho, le puedo decir, me valen verga todos los juegos de deportes. Y todos menos. Bueno, el Monarcas también ya me está valiendo madres, pinche decepción. Por cierto, que va a tener problemas de descenso el siguiente torneo, ¿eh? Sí, ya, o sea, que se vayan a la chingada. Mejor que pongan el pinche estadio, pongan piñatas, una mierda así. Que ahí sean los eventos del Día del Niño. Pinches Monarcas. Ok, por cierto, mañana es Día del Niño, güey. Sí. A ver, la gente que ponga sus pinches fotos de niños, güey, cuando están mal. Ya no va a volver esa etapa, ya son viejos, ya tienen que trabajar, ya no lo van a tener. Lo que pasa es que tú eras niño gordo, güey, por eso tienes recelo. No, yo era niño flaco, de hecho. Yo engordé después de la prepa. Ah, ya. Yeah. Te diré que me tienen haciendo el collage de todas las fotos infantiles de los de mi trabajo. Oh, mami. Solo es porque tengo un iPad. Renuncia, güey. Por cierto, eso ya cerrando lo de Konami, pues pinche Konami se va a la verga y ya, punto. Sí. Aprovechando el Día del Niño, ¿cuáles fueron sus juegos de la infancia, cabrón? Primero las damas. ¿Se los diga en orden cronológico? Sí, en orden cronológico. Vamos con Perlita. Perlita, ¿sigues por ahí? Perlita. ¡Oli! ¡Qué pacha! ¿Ahí sigues? Sí. En esta última media hora de programa hablaremos ya de nuestros juegos de la infancia. Oh, en vista al al Día del Niño. ¿Te enviste el Día del Niño? A ver, cuando perdiste la niña, ¿qué jugaba a los videojuegos? Ay, no me lo recuerdes. Mega Man. ¿Pero cuál Mega Man de todos? Los X. En especial el 4, el 5 y el 6. Oh, ya. Pero a Play, ¿no? De supongo. Play. Sí, de Play 1. El Zelda y el Mario Party. Oye, por cierto, hablando de Zelda, pinche Marcos, soy un pinche fan prieto, ¿verdad? Sensei, yo no sabía, su comentario fue tan prieto que yo no lo entendí si era en broma o real. Pero... Ah, era en cotorreo, güey. Así como la barra de vida de Dan baja rápidamente, bajó mi barra de respeto después de leer eso. Ah, vete a la tigada, güey. Yo lo dije en cotorreo, cabrón. ¿Qué? Es que no, es que gran problema, Sensei, fue que no se distinguió. Cuando no se distinguen las cosas es cuando están mal. Ah. Es cuando pegan. Yo no sabía si creerle o no, Sensei, discúlpeme, pero sí me causó un cortocircuito. ¡Ah! El Marcos no pudo dormir pensando si era verdad o mentira. Sí, yo dije sí. Por eso fue hasta viendo todo el día. A ver, pinche Marcos, desde el momento que digo ocarinismo, güey, ya se notó un sarcasmo, cabrón. ¿Desde cuándo yo soy ocarinista, güey? Desde siempre, y no se notó sarcasmo. Marcelino. No. Ah, pinche Marcos, yo soy más Marcelino. A ver, pinche Marcos, yo soy más alintopacista que ocarinista, güey. A ver, pero Marcelino, tú desmiente, güey, a alguien de aquí. Me mantengo al margen. ¿Por qué? Porque es un monstruo, güey. Claro. Chimón. Es más, lea su comentario, Sensei, ¿para qué? Pero yo no supe qué dijo. Ya, todo empezó... Vamos a recapitular. Todo empezó el día de ayer... Cuando Alia, por culpa de Alia, Marcos, apaga tu pinche wifi, pendejo. Ay, no puedo porque... Ah, no, ni estoy en mi casa. Seguro que con razón no comenta. Pero cuando estabas en tu casa, güey, apaga el pinche wifi de tu casa porque se lo robó Alia allí en Guanajuato, güey. Oigan, déjenle paz. Groseros abusones. Pinche Marcos, te roba a Alia el wifi, güey. Desde Guanajuato, pinche lugar, sí. Feo. Seguro, no me extrañaría que también te estuviera robando la luz, güey. No sabe qué es la luz, no es pinche story. Ah, ok, muy bien. No sabes qué es la luz, hijo. Resulta que Alia nos etiquetó a Perlita. Sí. A Marcus. A Chander. A mí. A Cerú. A Diana. Y creo que son todos, ¿no? A Marcelino lo ignoraron. A Marcelino lo ignoraron. Soy un monstruo, por eso me ignoró. Esa es discriminación. Pero tú sí tienes luz, güey. Es que tú no mides 1.75, Marcelino. Perdón. Perdona. Bueno, resulta nos manda alguien un video. Lara está... Ah, qué mamadas, ¿no? ¿Qué pasaría si Link hubiera sido creado por Naoko Takeuchi, la mangaka japonesa creadora de Sailor Moon? El artista y creador de la animación Artist Gamer Gal nos presenta su extraña propuesta. Y nos muestra un video, la neta, muy... perturbador. Es Link versión Madoka. Sí. De una transformación. Hasta me da tos, güey. Es alergia. La neta, sí me da alergia, güey, ver este video. De cómo se transformaría Link en Sailor Hyrule. Entonces hay varios comentarios en el cual yo digo: vas a conocer toda la furia de Hyrule, la Trifuerza y el Ocarinismo por ese video. Pero eso yo lo puse en afán de cotorreo, pues. Y dice pinche Marcus: y la medalla para el comentario más frito del año es para el Sensei por su comentario de arriba. Es que ese tipo de cosas ni siquiera se escriben, Sensei. Es como decirle a su abuelita chingue su madre y luego decirle que fue en broma. O sea, hay cosas políticamente incorrectas. Ahora resulta que tú eres políticamente correcto, pendejo. No, métete el dedo, güey. Sobre todo tú, Marcos. No, güey, te arrancaste la pinche lengua, güey. Pero hablando de Zelda, sí. Cuando le conviene. Cuando te conviene, güey. Sí, ajá. Ok. Bueno, ya tiene su medalla, está feliz. Bueno, pues al menos tengo mi medalla de pinche prieto, güey, pues que... No sé qué era, sensei, lo del respeto a la broma, pues, pero usted se enoja muy fácil. No, pero ahorita ni me enojé, güey, me dio un chingo de risa esa madre, güey. No se enoje, sensei. ¿Por qué? Lo iba a molestar como a Haruhi Yui, pero no, luego, bácala. No, güey, te traigo a Haruhi Yui aquí al programa y para que no te deje hablar, güey. Le silenciamos el micrófono y que se entretenga un rato. Ya. Muy bien. Por cierto, ¿no se llama Haruhi Yui? ¿Eh? ¿Todavía vive Haruhi Yui? ¿No qué? No lo entendí. ¿Que todavía vive Haruhi Yui? Sí, todavía vive, pero su laptop no. Ah, ya. Pero bueno, saludos, estamos saludos preparando... Si estamos preparando una manera de que regrese a la... Muy bien, muy bien, muy bien. Perlita, ¿qué más además de Mega Man y Zelda? Además de Mega Man y Zelda... el Crash Bandicoot me gustaba mucho. Sí, ese me gustaba mucho. Pues es que yo era niña Nintendo. Y jugabas Play, ¿verdad? ¿Eh? Mega Man. O sea, era niña, sí, por eso era niña Nintendo. Casi todo lo que fuera de Nintendo lo jugaba. Ya hasta despuesito tenía el Play, pero... pero nada más de eso, o sea, ya empecé a jugar otro tipo de juegos ya más grandes. La Guilty Gear en las maquinitas. ¿En las maquinitas el Guilty Gear? Sí. ¿Dónde? Aquí. Yo llegué a jugar en maquinita la Guilty Gear. ¿En máquinas el Guilty Gear aquí en México? Sí. Yo la... Se me hace la... tan extraño. Sí, es la primera vez que yo... es la primera vez que yo digo mencionar que hay... Y hubo máquinas de Guilty Gear aquí en México. ¿De verdad? Júramelo. Supongo que esas jalaban con el sistema Naomi, ¿verdad, Marcos? Sí, de hecho, yo había leído eso, pero lo que pasa es que esas máquinas estaban muy limitadas a terrenos fronterizos. Ah, ya. Ah, eso lo explica todo. Ah, sí, con razón. Porque recuerda que la distribución se daba por zonas. O sea, las de Estados Unidos había un chingo en el norte, luego a medio México había un poquito menos, luego un poquito menos, y en Oaxaca pues no llegaban. No llegaron ni al DF. No llegaron ni al DF. Por eso sí, sí he sabido que había sistemas de Naomi con Guilty Gear. Aunque yo, no recuerdo la versión. Me tocó jugar Guilty Gear, me tocó jugar Marvel vs. Capcom. Bueno. Se pese por... ¿qué? Oye, mandó todo México. Marcos, hoy vi algo que me dio mucha tristeza. ¿Qué? El lugar donde estaban las maquinitas ahí de Marvel vs. Capcom y de Street Fighter Alpha 2, ahí en el centro, aquí en Saltillo, ya lo quitaron. Ya ahora hicieron un restaurante de tacos donde te enfermas de la garganta, del estómago, de la garganta y de lo que sea, sí o sí. Qué triste. Pasa porque somos nosotros quienes no vamos. Sí, muy triste. Pero lo que sí supe es que lo movieron del lugar, ese sitio. Entonces, pues la cosa es de que voy a pasar ahí y voy a jugar otra vez el Marvel contra Capcom. Y así. Bueno, Perlita, Marcus como que se cayó, se silenció, no sé. Ya volví. Entonces, ¿qué más jugabas tú, Perlita? ¿Qué más? Híjole, no, pues nada más. Zelda, Mario. Ya. ¿Y qué anécdota tienes de eso? La mejor anécdota que tengas, ¿no? De tu infancia en los videojuegos. Híjole, la tengo. No, hija. Pues la que más pena me da. Todo el la prietez que se me desarrolló con Mega Man. Porque es más, ¿cómo te explico que hasta hace poquito encontramos así como que las últimas cositas que subí a Metroflow? O sea, a Metroflow. Y roleaba con Mega Man. O O sea. No, ya que está. Bórralo. Sí. Bórralo. Sí, roleaba. Bórralo o te vamos a hacer carrilla como Alia. No. Tan mal carrilla sin sano. Oigan, yo precisamente por eso me reivindiqué. Al llegar yo a mis 17 años me deshice de todo eso. Pero no, si era una. Si era una penosa. O sea, te lo juro que si en ese tiempo hubiera existido lo que era Rockmanation ahora, yo ahí andaría metida. Pero no, gracias al cielo no. sin perjudicar, ¿verdad?, la gente que está metida en eso. Pero no, ya gracias a Dios ya no le doy. Pero yo creo que esa sería mi anécdota, o sea, así como que el nivel de prietez que tenía con Mega Man estaba bien hardcore. Y ahora son solamente simples recuerdos lindos. Y ahorita estoy volviendo a jugar los Mega Man, precisamente el X4, el 5 y el 6. Pero, ¿qué Returns? Pues nada más como que por los pies. Te reto algo, Perlita. ¿Qué? Acaba Mega Man 2 sin morir. Bueno, ok. Y si lo acabas en menos de 1:13, veré que te regalo. Uy, bueno. Filmado. Y ese es mi récord en Mega Man 2, 1:13. ¿1:13? Ok, sí. Aquí lo anoto. De hecho, estaba comentando el video. Bueno. En fin, Marcelino. Ok. Esto va a ser un pequeño cronograma histórico de los de los juegos en México. Ya, son tus juegos de la infancia, tu favorito y tu mejor anécdota. Ok, de la infancia. Creo que mi más favorito es el Super Mario World. Fue el que más jugué de niño en la primaria prácticamente, y otro pues uno de Atari, de Indiana Jones. Tas, anécdota. No sé si alguno de ustedes ubique los de esas preconsolas portátiles made in China, México, donde tenía 1000 y cacho juegos de Tetris. 9, sí, cómo no, yo tuve como 3 de esos. Sí, los que tuve. Eran de pilas. Sí. Bueno, Perlita, todas pilas, ¿no? El Game Boy era de pilas, Perlita. No, digo, o sea, ay, bueno, ya. Pues sí, es que sí, me apendejé, perdón. Imaginen, todavía lo tengo. Ya no sirve, pero ahí lo tengo. Pero esa era la onda, ¿eh? Sí. Y el Game Boy de los pobres. Sí. No, y he jugado unos más de pobres. Ubica los juegos en los que tenía que utilizar unos aritos y llenaba de agua y volvía con unas burbujas. No te metas con los cuequitos más. Esa era la pinche onda, güey. Sí. Jugaba de esos. Ubica lo a otros ya un poquito más modernos, donde le daban cuerda a un panel y movían un vehículo, una nave o algo, simulando que sí. Tenías que evitar chocar. Sí, yo sí. Esos no los vi yo. No manches, ¿eh? Marcelino, ¿cuántos años tienes? Yo nunca conocí eso. Les dije que iba a ser una cronología por los juegos de que ha habido en México. Ah, ok. Ah, bien. Luego, antes del Atari del 999, también había otros juegos similares al primero de cuerdas, pero ya más tecnológicos, donde utilizabas un LCD. Ah, oye, por cierto, Marcelino, tiempo. ¿A ti no te tocó la época donde había un videojuego que o no sé qué, no sé si era una promoción? A lo mejor sí te tocó, porque era como de los 80 esa onda, en el que te regalaban videojuegos con el gancito. Ubicando. Sí, con gancitos, pero no me acuerdo del juego. Creo que eran de unas tarjetas, ¿no? Creo que sí. No, era más ochentero, o sea, era un juego que te regalaban y que venían los gancitos. Y me acuerdo muy bien, porque hace muchos años yo tenía un DVD. No, qué pendejo. Un DVD, todavía no existe esa madre. La pinche costumbre. Más peor que yo con las pilas, güey. Sí, ¿verdad? Pero ahora también el pendejo soy yo. Muy bien. No, la cosa era un VHS, esos de He-Man. Y al inicio venía una publicidad de gancito. Y un videojuego. Que era un videojuego de navecitas. Ah, ya sé de cuáles. Ya, ¿eso sí que era, Marcelino? No el del gancito, pero sí de ese tipo. Es como el que le estaba comentando. Plástico, una pantalla de un display LCD tipo reloj. Y todos De patrones predeterminados. Ajá, patrones predeterminados. Y nada más ahí se iban moviendo. Y tenías que ir esquivando y la velocidad iba aumentando. Sí. Y los más tecnológicos ya puedes hacer disparos. Sí, cómo no. Y que de hecho en eso se basaron para hacer los pixeles del Game Boy. Así es. Ya muchos años después. Y eso se lo agradecemos al señor Gunpei Yokoi, que en paz descanse. Que luego pues, se quemó bien gacho con el Wii Color Boy, pero es otra historia, ¿no? Sí, pero ya. Hay un pequeño anecdotario histórico de los juegos en México. Qué tiempo. Yo me acuerdo cuando salió el Game Boy era la abierta, porque dices, ¡oh, pues cambiarle cartucho! ¡Es un portátil, güey! ¡No mames! Oh, sí, nada que ver con los otros que tenía. Era la onda el pinche Game Boy. Marcus. Dígame. Tus juegos de la infancia, tu favorito y tu mejor anécdota. Juegos de la infancia. Mario World, Majora's Mask, Castlevania Symphony of the Night, Metal Solid, Spyro, los tres. ¿Cómo se llama? Acércate al micrófono más, güey. ¿Cómo? Acércate más al micro. ¿Ya me escucho? Sí. Bueno, ya los dije, no los voy a arrancar. Chingas. Sí. Así que, My World, Majora's Mask, Crash Bandicoot, que lo he dicho, Spyro, Castlevania Symphony of the Night, Contra, en el NES, Street Fighter, Marvel contra Capcom. De esos, creo que mi favorito, creo que está empatado Castlevania Symphony of the Night y Majora's Mask. Y mi anécdota favorita fue jugar todo Majora's Mask con mi señor hermano, que espero que se esté divirtiendo donde quiera que esté el güey. Que mientras yo jugaba, él me lo traducía y me decía qué chingados hacer y a dónde ir. Y me doblaba a los personajes con voces raras. Y ya. ¡Ah, oh, mira qué chingón! ¡Qué chido! Sí. Yo tengo una pasión con mi carnal, güey. Pero ahorita ahí vamos a eso. De mis juegos favoritos, la saga Donkey Kong Country. Obviamente los Marios, los Zeldas, los Street Fighter, los Kino Fighters. Los clásicos. Sí, Super Star Soccer Deluxe, juegazo de mi infancia, cómo no. Killer Instinct y por supuesto el primer juego de peleas que yo jugué fue Mortal Kombat, ¿no? Que le tengo un cariño especial, sobre todo. Yo sé que es el peor de todos, uno de los peorcitos, pero Mortal Kombat 3. Le tengo ese cariño porque fue el primer juego de peleas que yo jugué. Antes de Street Fighter, antes de Kino Fighters, yo el primero que jugué fue Mortal Kombat. Bueno, luego jugué otro de peleas, quizás jugué uno antes de peleas, antes de Mortal Kombat, que era uno llamado... Era uno bien pitero llamado World Heroes. Ese fue mi primer juego de peleas. Ese lo jugué en un arcade, de esas de las Neo Geo. Jugué el 1, el 2 y el 3. A mí me tocó jugar el 2 en arcade. Jugué también en arcade Samurai Shadow 1 y 2. Fatal Fury. Oye, el Fatal Fury. se te pasó el Fatal Fury, perdito. Sí. Mortal Kombat, ¿no? Ya, y bueno, la cosa es de que, pues, esos son los de mi infancia. Si no, mi favorito, yo los tengo empatados en el Street Fighter y los Marios, incluyendo los Mario Kart. Mi mejor anécdota fue en el Donkey Kong Country. Cuando mi carnal lo había... Cuando él... ¿Cuál es? Ya le había contado eso, está buenísima. Esa, cómo me sigo riendo. Y se la sigo contando al güey y sigue encabronando el cabrón. Es una anécdota que ya tiene casi 20 años que pasó. Y la cosa que estaba el güey y acabó el juego de... derrotó por primera vez a King K. Rool. Y ya ven que es como... Y aparecen unos créditos, pero son créditos de mentiritas, pues. Ahora sí como que dice, fue de mentis. Y luego revive el pinche K-Roll, pero resulta que al güey ya nada más le quedaba Diddy. O sea, ya Donkey se lo habían chingado. Y le quedaba Diddy. Entonces en eso se puso a festejar como loco cuando lo mató. Y empezó a gritar fotógrafo, ¡Lo pasé! Y luego, Poncho, dice, ¡no, lo pasé, lo Poncho! ¡Lo pasé! ¡Pendejo, te van a matar! ¿Qué? Y en ese momento, la tonadita de que mueres en el Donkey Kong. Dice, ¿por qué le moviste? Y yo le dije, ¡pendejo, estoy a 5 metros del control, güey! ¿Cómo quieres que le haya movido yo, güey? Dice, ¡no, es que le moviste! Porque me mataron. Y dije, ¡no! Revivió el mono. Y no me creyó hasta que volvió a llegar ahí. Y vio que revivió el mono y lo volvieron a matar al güey. ¡Lol! Y luego ya después, ya la tercera sí ya se dio cuenta que revivía. Y ahora sí ya lo pudo terminar el juego ahí. Pero básicamente esa fue una de las más épicas. Acabo de hacer un recuento. Creo que... de un arcade... Que no sé por qué la tenían ahí. Y no sé por qué la tenía que jugar, pero bueno. Ubican las arcadias. Hay un juego de arcade donde tú eras como una especie como que de brillito, que tenías que ir construyendo bloques para darle color a una imagen de fondo. Oh, yo lo recuerdo. Sí. La peculiaridad es que la imagen de fondo era... chicas que se iban desvistiendo conforme vas completando los bloques. Y si no lo terminabas en determinado tiempo, se transforma como en un monstruo la imagen de fondo. Ya, sí. Eso me recuerda a los juegos de mahjong eróticos que hay mucho en Japón. Es eso. Parecido, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Oh, ya, muy bien. ¿Qué hacían eso en los arcades y qué hacía un niño de primaria jugando eso? No me pregunten. Qué tiempos, me cae. Sí. Eran las épocas donde programas como Elite en el radio eran inconcebibles. Primero porque no había pinche internet. La única información que podías encontrar era por revistas. Con el Gus. Con Gus Rodríguez en Nintendo Manía los vamos a las 11 de la mañana por el 3. Y luego en el 7. Ah, sí. ¿Era leer la Club Nintendo o la Videotips cada mes? Si te alcanzaba para comprar. Sí, yo me acuerdo que yo tenía la especial de Zelda Ocarina. De la Club Nintendo. Te decía cómo pasarte. Al menos hasta llegar al primer templo. Sí. Oigan, ¿se acuerdan cuando la Club Nintendo costaba 8,000 pesos? Pero de los pesos de antes, o sea, cuando eran antes, sí. De que le quitaran los ceros. Sí, ¿cómo no? Marco no le tocó porque él nació después de que le quitaron los 3 ceros al peso. Que fue, sí. Fue en el 92 cuando le quitaron los 3 ceros al peso. Yo todavía no estaba ni en planes. No existías, güey. Eras una distorsión de la realidad, güey. Ajá. Me siento anciana. Oye, nos tocó la devaluación del 94. Me siento, güey. Yo. Es más, que me acuerdo cuando hicieron el cambio de los ceros. Sí, que fue un pedo. No, ¿sabes qué pasó, tú, pinche Marcelino? Gracias a... porque nació Marcos y vino el error de diciembre, güey. ¿Qué? Marcos es el culpable del error de diciembre, güey. Ah, qué bueno. ¿Ubica a Benjamin Button? Benjamin Button, no. ¿El de la película? El libro. No, también está en una película, chicos. El libro. Ay, se me figura Marcos. Sí. Nací con el conocimiento de humano. Y lo voy perdiendo mientras me ocupo. Sí. Pero una cosa así. Y esa es la realidad, ¿no? Nos ha tocado vivir tantas pinches cosas en tantos años. Miren, yo me acuerdo cuando se puso de moda el Mortal Kombat. Uy, años y años. Hablando de eso, recordé otro juego de mi infancia que tal vez puede explicar muchos problemas que tengo ahora. Ok, a ver. Doom. Ah, Doom. Sí, Corazón es un pinche enfermo, güey. Sí, ahora, de hecho. Quiero hacer un comparativo. Pinche Marcos, okay. A lo mejor me miento la madre, a lo mejor estás de acuerdo conmigo, la verdad me chupo un huevo, ¿no? Pero estoy prácticamente convencido que el hype que hoy se vive por Mortal Kombat X no se compare en nada a lo que en su momento fue Mortal Kombat 3. No. Definitivamente no se compara. Yo diría hasta con Mortal Kombat 1. Es que si te fijas fue increchendo, ¿no? Porque primero fue la novedad. De una pinche locura de Ed Boon y John Tobillo. Luego fue la consagración con el Mortal Kombat 2, al gusto de muchos, el mejor. Y luego Mortal Kombat 3, ya con el éxito del 1 y el 2, que era uno de los juegos más esperadísimos, pues sin duda, pues sí causó un hype que duró fácil unos 2-3 años, ¿eh? Cuando los hypes duraban años, ahora te duran una semana, güey. Nomás en lo que sale el otro juego que estabas esperando después de la E3. Sí, porque... El hype dura lo que duren en subir un video de un vato que ya lo acabó el juego en 30 minutos o menos. Simón. Sí, ese es otro. El hype dura dependiendo de tu cartera. Ah, ya. Y aparte hay otra cosa, Marcos, en aquel tiempo, si no había pinche internet. No había, No había nada, no había medios informáticos. No, no había de hecho, nada, la industria era muy... Y aparte, otra cosa, no había E3. No. No había ninguna manera de promocionar un juego así. Se hizo fama solito y eso es increíble. Y del boca a boca. Ah, me acordé de la primera vez que unos amigos encontramos el Fatality del stage del Mortal 1. Que lo tiran del puente. ¡Tututun! Es que quería hacerle el... Estaba con Scorpion, le querían hacer el fatality de la máscara. Le salió mal y lo mandó a volar. Y nada más vimos cómo caía. En los picos, ¡pa! Y todos, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? No mames, güey. Y en el 1 nada más escuché un uppercut. Sí, pero pues no sabías que el escenario podía hacer eso. Yo me quedé, a mí me pasó por en el 3, güey, que luego a las primeras de cambio me hicieron una fatality stage al CPU. Yo lejos de emputarme dije, órale, qué chingón, güey. Me hicieron cagada, mi pinche Sub-Zero, güey. Mi pinche pierna voló por un pinche lado, el brazo por el otro. Pero se vio bien pitudo, güey. Oye, Miguel, ¿yo ves que decías que no había E3 en aquel entonces? No, era otro evento. No, la E3 fue en 1995, la primera. Sí, pero yo estoy hablando antes del 95. Ah, ok. Antes había otro evento. Sí, porque el Mortal Kombat 3 salió también en el 95. Sí, pues yo hablo del 1. Sí, sí, el 1 salió en el 92. Ok. Ay, de sí, todos modos. Aunque hubiera sido el E3 en el 95, no nos enterábamos hasta 2 años después. No, tampoco exageres, Marcelino. No nos enterábamos hasta un mes después que lo leíamos en la videotip de la Club Nintendo, después de que ya habían hecho toda la cobertura del E3. Y todos sí, los... el problema es de que no todos tenemos acceso a esas revistas. Ay, costaban 8,000 pesos, bueno. Ya en el 95 ya eran 8 pesos. Eran 8 pesos, Marcelino. A mí de domingo me daban 10. Con los billetes de Emiliano Zapata en color verde. Sí, pero era en la revista, ahora en las arcades. Y que me quedo callado, es verdad. ¿Era hype o? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora. Bueno. ¿Qué dijiste, Marcos? Que o era el hype o era jugar, como ahora. Solo que ahora es más, ahora es gratis. Ahora la revista es gratis. Sí, ahora todo te lo encuentras en internet. Poder esperar el programa de Nintendo Manía del E3, que se te llegaba ¿sí? con una semana de retraso, pero pues. Pero ahora una noticia con una semana de retraso, no, vales verga, güey. No sirve tu pinche noticia, güey. Nah, pero en ese momento, una semana era así como que, oh, estoy informado de lo más nuevo. Sí, güey, era chingón ese poco, pero bueno. Son tiempos que jamás volverán. Para bien o para mal, pero dime, ni pedo. Lo bueno es que nosotros crecimos disfrutando de los juegos desde que éramos unos mocosos malcriados. Y aquí estamos ahora. Sí. Ya sea en arcade o en consola, porque las arcades todos las jugamos de más niños, ¿no? Sí, no. O pre-arcade. Pues sí. Pues yo me acuerdo haber jugado la de Donkey, la que es Donkey contra Mario. La de las escaleritas. Ah, sí, ya lo ubiqué. Sí, me acuerdo haberla jugado. Oye, estoy como el de Loca Academia de Policías, güey. ¿Alguno de ustedes jugaron el juego de la ranita de Atari? Sí. Uy, huyó al coyote, güey. ¿Cómo no? ¿Sí pasaron la carretera? Ah, oh, está la chingada. Yo una vez pasé la carretera. El frog, y al lado, ¿no?, había un lago con cocodrilos. Y valí madre. Que por cierto, el que todavía tiene su Atari jalando es el de Arquitos, que quién sabe si nos escucha. Igual nos habla pinche Arquitos que tiene todavía su Atari. Pero bueno, en fin. Ah, qué tiempo. Sí. Oye, Marcelino, ¿cuál fue tu primer consola de sobremesa que tuviste, por cierto? Atari. La Atari. ¿Perlita, tú? El Nintendo 64. Uy, ya más nueva. ¿Tú, Marcos? El NES. No, yo soy del Super Nintendo, aunque pues la primera que yo jugué fue el NES. Y luego ya de ahí me siguió el... Verga, no tuve consola de sobremesa desde el Super Nintendo hasta el Xbox. Sí, lo comprendo, me pasó lo mismo. Uh-huh. Ah, sí, no también, cierto. Desde el 64 hasta el PlayStation. No es cierto, no, yo sí seguí las secuencias. Super Nintendo, y luego tuve el NES, y luego el ¿cómo se llama? Y luego el Nintendo 64. Pero ya, hagan de cuenta, el NES lo conseguí como por el 2000, y el Nintendo 64 lo conseguí como por el 2007. No, yo el 64 lo jugué de rentas. Y el Xbox sí ya me lo regalaron de Navidad. Cuatro personas y nos ponemos a jugar GoldenEye. Yo lo tengo, pero ya no me sale el cartucho. ¿Qué sabe qué pedo? Ya se habrá suicidado el cartucho, no sé. Tendré que ver qué rollo. Oye, Marcos, ¿no se arreglará si le cambia la pila al GoldenEye? No estoy seguro. Eso yo no sé. Creo que se lo tenemos que preguntar a los expertos. Sí. Muy bien. Pues bueno, con esto llegamos al final del ITN Radio. Gracias a todos por la favorosa atención. Les agradezco aquí a Marcelino, que estuvo con nosotros, a Perlita. Y por supuesto al pinche Marcos, que al final se animó a entrar al programa, cuando dijo que no iba a estar. Sí, es que no pensaba que podría conseguir la contraseña en internet de Cinepolis y que iba a funcionar bien. Oh, muy bien. Oye, pero tú no tienes Telmex, ¿verdad? Es que tengo un examen mañana y traje mi iPad para estudiar, que mi celular no le jala bien el Skype. De hecho, ahorita estoy hablando con el iPad en la mano. Oh, muy bien. Es que yo también, pero yo no estoy en público. Es el micrófono de padrecito, ¿no? No, le estoy hablando directamente al iPad, no traigo manos libres. Oh, ya, muy bien. Bueno, Perlita. Todo el mundo ¿ya? Me escucha. Ok, Perlita, despídete, por favor. Ok. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues estamos al pendiente de la próxima vez que vayamos a transmitir. Ok, muy bien. Gracias, Perlita. Marcelino. Perfecto. Gracias por escucharnos. No se les olvide sintonizarnos mañana en Animedizando. Y gracias por invitarnos y escuchar los pequeños de Brailles. Este gamer ya pasa de años. Oh, eres un veterano, Marcelino. Y eres un monstruo aparte. Ya. Bueno, gracias, Marcelino. Por eso que lo perdimos. Marcos. Ya. A ver, muchas gracias. Sí, dale. Muchas gracias, Amanda, por estar aquí escuchándonos. Yo quiero hacer una pequeña advertencia, no sé si lo viste el sábado, gana Pacquiao, ya lo dije. Ah, cierto, la pelea es el sábado, cierto, hoy Pacquiao. Oye, ¿viste lo que te mandé hablando de eso? Ah, cierto, la última y nos vamos, Street Fighter 5, apoya a Manny Pacquiao. Uf. Bueno, total, yo también apoyo a Pacquiao, así que si entro, pues qué chingón, y si no entro, pues ya tendrían que estar viendo la pelea. Saben sí, ya ni te voy a oír, güey. Básicamente, la noticia que nos manda Perita ya, ahora sí, para despedirnos, la Audio Hormiga. Esta es una noticia que nos mandan desde tierragamer.com. Dice: Street Fighter V está en plena campaña de promoción. Ya han aprovechado la pelea del siglo de este sábado para mostrarse, así como los Coyote Boys, un grupo de boxeadores filipinos retirados de los rings. Y lucen el logotipo de Street Fighter V y están ayudando de forma activa a Manny Pacquiao en sus entrenamientos antes del esperado encuentro con Floyd Mayweather Jr., enfrentando al que han llamado el combate del siglo. Entonces estos cuates, pues básicamente en sus indumentaria, pues están utilizando la marca de Street Fighter para apoyar, ¿no? Y esto todo, obviamente, con el apoyo y bendición de Capcom, ¿no? Que ha querido mostrar la relación existente entre el levantamiento de la franquicia y su nueva entrega y la resurrección de Pacquiao luego de la derrota en 2012 contra Juan Manuel Márquez. Ya me voy, adiós. Adiós. Bye. Dice, el empresa nipona ha puesto en venta merchandise ilimitado que imita camisetas que usan estos güeyes, ¿no? Y ya. Todo esto por parte de, pues, de pinche Capcom, ¿no? La última noticia, nos vamos, gracias, hasta entonces. Sigan en sintonía de las diferentes emisoras en las que estamos emitiendo, Distrito Urbano y Anime Nexus. Los invitamos a que sigan la próxima semana el programa en una nueva edición más de Elite en el Radio. Esto, por supuesto, está disponible en podcast para quien interese descargar nuestros debrayes y nuestras completas estupideces que hicimos de este programa. Nos despedimos, gracias, hasta entonces. Bye. Bye. Nos escuchamos hasta la siguiente, gracias. Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Elite N Radio. Un programa donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus Biel-sensei y Inuyasha. todos los miércoles a las 21 horas México, solo aquí por Radio Anime Nexus.